Los Inolvidables. La música que hace historia. Con Gonzalo Chinchilla. Hola, buenos días a todos. Bueno, con Gonzalo Chinchilla son decir, porque hoy el programa lo vamos a hacer Gonzalo Chinchilla y Joaquín Rosillo, que es el profe, y que es un honor hacer este último programa de su etapa en la FLM. Entonces, hemos elegido hacer un programa, pero como a los dos nos gusta mucho la música y los conciertos, pues vamos a hacer un programa sobre conciertos inolvidables. Por una u otra cosa, van a ser inolvidables. Pues un placer, Gonzalo. Hoy, qué bien sonar aquí en tu careta de Los Inolvidables. Un placer, de verdad, despedirme de FLM Radio contigo, con buena música y con conciertos inolvidables. Si te digo la verdad, Joaquín, este programa llevo soñando con él bastantes días, porque creo que va a merecer mucha la pena. Estoy de acuerdo. Y llevo con una canción que me pasaste tú para este programa, también la tuve una semana en la cabeza, no me la podía quitar de encima. Muy bien. Venga, pues empezamos. Empezamos, cuando quieras. Bueno, no sé si alguno de los oyentes puede adivinar de qué grupo se trata. Esto es la canción Selector de Frecuencias del grupo Había Ordro. Y este grupo fue un concierto inolvidable para mí porque yo tenía 16 años y se organizó en La Nevera, que era donde entrenaba el Estudiantes en el Colegio Ramiro de Maeztu. Y entonces este concierto se hizo con otros grupos como Soma y fue inolvidable para mí, pues salió todo el grupo disfrazados como de robots o de extraterrestres. Entonces yo, como he dicho antes, tenía 16 años. Imaginaos la cara que se me quedó. Bueno, pues vamos a cambiar un poquito de tercio, Gonzalo. Sí. Me gusta cómo suena Aviador. Había escuchado muy poquito de este grupo. Y en La Nevera estuve hace tiempo, cuando tenía 14 o 15 años, haciendo unas pruebas de baloncesto. Ajá. Así que fíjate, estabas tú ahí años antes escuchando a Aviador, ¿no? Y yo luego con el básquet. Muy bien. Bueno, pues lo que decía, vamos a cambiar de tercio y nos vamos a Nigeria. A ver cómo suena esto. Bueno, qué ritmo, qué polirritmo. Pues esto es Femi Kuti, que es un saxofonista, compositor y uno de los músicos más importantes de Nigeria y de todo el continente africano. Es hijo del gran Fela Kuti, uno de los creadores del Afrobeat, que es un ritmo que mezcla el funk con otros, otras músicas de la zona, como el High Life y demás. Y destaca por tener canciones súper largas, con ritmos, con polirritmos dentro de la misma canción. Y el tío tenía unos conciertos en los que, si te metías en el ambiente, terminabas en trance. ¿No? Sí, terminabas como en trance, porque son canciones muy cíclicas, progresivas, y juega con instrumentos de viento, con el ritmo, por supuesto, y con el baile. Sobre todo eso, me llama mucho la atención el ritmo, ¿eh? Es una pasada. Es una pasada, sí. Pues lo pude ver varias veces, una de ellas en La Riviera, en el año 2010, vino aquí en su gira de Day by Day, y luego ese mismo año en el Festival Color Café en Bruselas, un festival de músicas de raíz negra impresionante, una pasada. Y fue un concierto que disfrutamos como campeones, ya te digo que es que terminabas como en trance, solo con la música, sin necesidad de nada más. Fue un concierto inolvidable, ¿no? Inolvidable, supongo. Femi Kuti y Positive Force, y esta canción que suena se llama Truth Don't Die, del disco Shoki Shoki. Sin foi bodo Joaquín, no me extraña nada que te hayas enganchado la canción, porque estoy recordando a los Smith y de verdad, qué grupo tan fantástico. Estamos escuchando Big Mouth Sticks Again y es una canción inolvidable. El concierto que os voy a hablar fue uno que se celebró en el Parque del Oeste, que creo que estaba Tierno Galván, del alcalde de Madrid, y fue en el año 85, y entonces creo, si mal no recuerdo, lo que dicen por ahí es que hubo como unas 500.000 personas en la explanada del Parque del Oeste, que es todo el paseo de Camoes, todas las rampas de césped, bueno, todo lleno de gente. El concierto, Joaquín, fue gratuito, fíjate qué chollo. Qué pasada. Y se celebró por las fiestas de San Isidro. Y aparte de estar los Smith en el escenario, también estuvieron Spandau Ballet, Alaska, Radio Futura, Gabinete Caligari, Mecano, La Unión o Joaquín Sabina. Right. Jode cortar el estribillo de esta canción, pero es que el tiempo vuela. Y volamos del año 85 sí, con los Smiths. Vamos a volar al año 2010. Seguimos en Bruselas, en ese festival Color Café, que dejó huella, desde luego. Ahí pudimos disfrutar de un conciertazo de Enneka, que es otra artista nigeriana, precisamente. Algo más joven que Femi Kuti, pero bueno, con mucha repercusión. Y es que también es una tierra de fusiones y mezcla rap con soul, con música de raíz nigeriana, y se sacó unos discazos de la manga y del talento, y de uno de estos discos escuchamos la canción Heart Beat, latido de corazón, del año 2009. Mola, ¿eh? ¿Te gusta? Mola. Tiene el ritmo del latido del corazón. Sí, sí. Pum, pum, pum, pum. Oye, Joaquín, por lo que veo, has ido a unos conciertos inolvidables. Totalmente. Porque tienen ritmo, tienen marchita, me encanta, me encanta. Tú sabes que compartimos buenos gustos musicales, sí. Aunque conocemos grupos muy distintos el uno del otro, pero al final la calidad y el ritmo siempre brotan. Son primeras filas, todo. Totalmente. Muy bien. It's Gone es una de las más famosas canciones de B.B. King. En este caso, oímos una versión con Tracy Chapman. Sucedió un día que la guitarra de Raimundo Amador, que se llama Gerundina, y la de B.B. King, llamada Lucille, se unen en una noche mágica en la Plaza de Toros de Las Ventas, en compañía de otros artistas como Rafael Amargo, Kiko Veneno, Remedios Amaya, etcétera, ¿no? Y entonces llega un momento en que Raimundo Domador da entrada a B.B. King y juntos harán una canción y a partir de ahí el estreno pertenecerá en exclusiva al artista norteamericano que estamos escuchando de fondo. Baby. Qué gozada de canción, de versión, y qué rabia me dio porque me quedé dos veces a punto de poder ver al genio, al maestro. Sí. Tocó gratis en el Circo Price hace unos años antes de morir. Sí, antes de poco antes de morir, en Madrid. Y luego en el Festival de Jazz de Donosti, que me enteré tarde, también tocó, además, era gratuito, en la playa. ¡Oh! Bueno, pues eso es una locura. Una yo en este concierto fui con mi mujer, en aquel tiempo éramos novios, y es mi mujer, con Cristina. Y de verdad fue una auténtica pasada, ¿eh? Qué maravilla. La guitarra de B.B. King junto con la de Raimundo Amador, joder, que todos conocemos, que es un gran guitarrista. Bueno, inolvidable. Inolvidable, total. Bueno, pues ahí nos queda, me queda a mí la espinita, Gonzalo, pero la cubres con, con tus conciertazos. Muy bien. Venga, pues nos vamos al siguiente y no os digo más que esto es puro ritmo. Bueno, este tío no tiene presentación, el mismísimo James Brown, el padrino del soul, uno de los creadores del funk. Y este concierto inolvidable tiene un poco de trampa, le decía Gonzalo Chinchilla. Sí. A ver, yo vine a vivir a Madrid en septiembre de 2006. Sí. James Brown falleció en diciembre de 2006. Ajá. Y yo empecé a conocer la música de James Brown pues más o menos en ese año. Ajá. Con lo cual pues no pude ir a verle ya en directo. Pero al año siguiente, y en el 2008 también, en la sala Siroco se programaron unos tributos a James Brown. Ajá. de Aquí te espero, o sea, de Agárrate los machos. Yeah. Con un grupo que se llama Mama Funko, creo que no sigue en activo, pero bueno, tenía ahí a la voz a Pitu, que era un crack, o sea, clavaba la voz. Y el ritmo era alucinante, el grupo era, ya os digo, de AUPA. Pues bueno, no pude disfrutar del genio de James Brown, pero sí que fue un tributo inolvidable. Ya os digo que eran canciones casi clavadas. Bueno, voy a hacer una mención aquí, porque lo primero que me ha pasado por la cabeza cuando he oído este tema es ¡qué cabrón! ¿Sabes? Lo primero que he pensado, digo, joder, ¿cómo has podido ir tú a James Brown? Que yo me hubiese encantado. Así que tenía su trampita, bueno. Pues bailamos y lo disfrutamos. Guay, ¿no? Casi, casi igual que si hubiese sido James Brown. Ya os digo, Mama Funko, si veis algún vídeo por ahí, es que lo bordan. Sí, sí. Give it up. Turn around. Bueno, como todos conoceréis, estamos escuchando a Maná con su tema Clavado en un bar, que fue un concierto que se celebró en Las Ventas y hicieron dos fechas para los conciertos y llenaron por completo la plaza dos veces. Entonces esta era una hazaña difícil de conseguir para una banda, ¿no? Y entonces Maná fue un concierto que tiene mucha gracia, Joaquín, porque nosotros teníamos reservado un palco, que íbamos varios amigos, como unos 10 o 12 amigos, teníamos reservado un palco, pues lo patrocinaba Renault y mi hermana Isabel trabajaba en Renault. Entonces nos consiguió unas entradas y justo los guardias de seguridad empezaron a vaciar todo ese palco para que pasásemos nosotros. Ajá. Y justo a dos personas dijimos, una pareja que había, dijimos, no, a estos déjales. Entonces se quedaron en el palco y claro, los tíos lo primero que pensaron es que a ver quién era el famoso de nosotros. Y no hemos ni famosos ni nada. No, ni famosos ni nada. Lo que pasa es que tuvimos esa suerte. Fue un concierto de verdad inolvidable. Bueno, yo sigo en estos ritmos, en este funk profundo aquí. Puro, puro. The Sweet Vandals. ¿Esto a qué te suena, Gonzalo? ¿De dónde dirías que son? No sé, ¿de dónde son? ¿Ingleses o algo así? Pues estos son más castizos que el cocido al ritmo de Chotis, sí, hombre. The Sweet Vandals, un grupazo afincado en Madrid. ¿Ah, sí? Eso es, sí, suenan de lujo. Y bueno, pude disfrutar de un concierto que recuerdo especialmente en el Club Mou, que está por la calle, creo que es Alberto Alcocer. Solían programar conciertos de jazz, de funk, de soul, de blues, todos los lunes, los jueves, los viernes, bueno, casi todos los días había conciertazo. Era gratuito además y me acuerdo que me iba después de las clases y tal, quedábamos allí a las 12 de la noche con mi colega Valeriano y nos pegábamos unas sesiones de música en directo que eran maravillosas. Y ahí descubrí a este grupazo de Sweet Vandals con su cantante, la líder del grupo, que se llama Maika Etiole. Y bueno, la canción que suena de fondo se llama... Que es funk, funk puro, es puro funk. Puro funk. Funk total. Sudoroso. Qué bueno, buenísimo. Buenísimo, es un grupazo que siguen en activo, ahora un poco más relajados, pero bueno, si tenéis la oportunidad de verlos en directo, desde luego son puro espectáculo. Pues sí, apetece, sí. Y la canción que suena es Too Much. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Bueno. Como todos nuestros oyentes habrán escuchado, estamos oyendo a U2 con su tema One, y entonces el concierto inolvidable del que voy a hablar, que muchos oyentes habrán ido o habrán sabido de él, se celebró en el Bernabéu junto con V40 y Pitendes. You act like you never had love. Fue un auténtico conciertazo. Recuerdo que Bono se subió a lo alto del escenario con una escalera de estas a base de cuerdas y demás, y colgó una bandera española en todo lo alto, con lo cual la gente estaba no excitada mucho más. Voy a añadir que quizás a mí a U2 que me enganchó a este grupo fue Vivi Torrego, que era una gran amiga mía, bueno, es una gran amiga mía, y después encima con el ritmo de V40 y de Pretenders hicieron pues lo que pasó, que hubo bastantes avalanchas, desmayos, bueno, fue un auténtico boom, porque era más o menos finales de los 90 y no, en el 87, perdón, y entonces pocas veces se había celebrado un concierto con estos grupos en un estadio de fútbol. O sea, fue un pedazo de conciertazo. Tremendo. Sí, señor. Sí, tremendo. Bueno, Joaquín, ha sido un programa de verdad que inolvidable un también. Placer. Ha sido, a mí, fíjate, os digo a los oyentes que habíamos preparado el programa de forma individual, cada uno en su casa, elegía sus grupos y más. Pues bueno, Joaquín, te diré que me ha alucinado la música que has traído de los pedazos grupos. Vamos, sabía que tenías buen gusto para la música. Pero esto ha sido, vamos, me voy a poner a buscar lo tuyo por internet. Te ya. pasaré porque merece la pena. Sí, sí, son grupos menos conocidos que los que has podido disfrutar tú, que ojalá hubiese podido ir a los que has ido tú en los 80, en los 90, pero bueno, son menos conocidos, pero igualmente. Un pedazo de ritmo, un ritmo impresionante en todos ellos. Pues ya te voy a pasar yo esta musiquita para que disfrutes y a ver si podemos disfrutar de alguno en directo. Muy bien. Porque muchos están en activo. Oye, pues podemos ir juntos alguno. Sería un puntazo. Muy bien. Vale, pues en eso quedamos, Joaquín. Un placer, Gonzalo, compartir. Gracias, gracias a todos los oyentes por escucharnos en este último programa de Joaquín y bueno, que sigáis disfrutando con U2. Inolvidables. Gracias, Gonzalo. Vale, un abrazo. Hasta luego, Joaquín.